Hola a todas y todos. Arrancamos la tercera semana del programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Soy la seño Marcela y doy lengua en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. Y hoy voy a hablar de los textos fantásticos. Repasemos la definición de cuento o relato fantástico. El relato fantástico es un relato corto de carácter ficcional, o sea que no es real, pero que admite en la realidad de su texto, o sea, en la realidad del que está escribiendo, algunos elementos, seres, cosas, lugares o hechos sobrenaturales dentro de ese mundo que, aunque sea literario, es posible. El choque entre los hechos naturales y los elementos fantásticos es lo que impresiona al lector, quien empieza a dudar entre la explicación lógica y una explicación mágica para lo que se cuenta. El cuento fantástico presenta una situación cotidiana en la que irrumpe un fenómeno extraño o sobrenatural que es imposible de explicar con las leyes de nuestro mundo. En general, la aparición de este elemento extraño no tiene explicación dentro del cuento. Ahora los invito a subir esta escalera de caracol. Regresé a casa en la madrugada cayéndome de sueño. Al entrar, todo oscuro. Para no despertar a nadie, avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón, dudé de si esa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía, temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o yo, todo iluminado de luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante mirándonos, de hito en hito. Nos sonreímos. Sentí que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca, como en un espejo, uno de los dos era falaz. ¿Quién sueña con quién?, exclamó uno de nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol. De un salto nos metimos uno en otro y así, fundidos, nos pusimos a soñar al que venía subiendo, que era yo otra vez. El relato que acabamos de escuchar es Espiral, de Enrique Anderson Imbert. Es un escritor argentino que nació en Córdoba en 1910 y murió en Buenos Aires en el año 2000. Fue escritor, ensayista, profesor y crítico literario. Si nos detenemos un ratito y analizamos el texto, el elemento fantástico es el encuentro del personaje con él mismo. El personaje que sube la escalera y se encuentra con él mismo sentado en su cama. Y después los dos, cuando se miran, vuelven a escuchar pasos y es como que se juntan los dos en uno solo otra vez y vuelve otra vez a subir el personaje. Y se vuelve a encontrar con él mismo. Ese es el elemento fantástico. Lo que nosotros podemos llegar a preguntarnos es, ¿ese personaje estará soñando? ¿Ese personaje estará viviendo una situación real? ¿Eso realmente puede pasar en nuestro mundo? ¿En nuestras leyes de la física? ¿Se habrá muerto y se vuelve a ver? Cada uno de nosotros puede pensar lo que más quiera, lo que más le guste. Eso es lo que tiene la literatura. Cada uno de nosotros podemos imaginar lo que querramos. Así como podemos imaginar lo que querramos cuando terminamos de leer o de escuchar un cuento, podemos imaginar lo que querramos a la hora de escribir o de contar un cuento. Para hacer llegar tu mensaje, podés hacerlo a nuestro Face, Escuela Nocturna número 13, o a nuestro Instagram, nocturna13-secla6625-54. O se lo comunicas a tu profe, a tu seño, a tu capacitadora o capacitador. Los chicos del Serpej lo pueden dejar en la caja de corrección. No me escribas la pared. Podés volver a escuchar el programa en la página de la radio, airelibre.org.ar. Brillará el sol y quedará yo atrapado aquí. Esto es todo por hoy. Mañana los esperamos después del informativo Farco, alrededor de las 12:45. Atenti mañana, tenemos clase de estética de uñas. No se lo pueden perder. Igual ya saben. Nos vamos bailando. No te creas tan importante. ¿Por Por favor.